como es costumbre, solemos reunirnos telefónicamente con alguien, con alguna persona que esté señalada, indicada o marcada por estar detrás de un bombo, detrás de una pancarta, siendo parte de un colectivo, de una colectiva. Hemos tenido de todos los colores, de todas las coloras también, y hoy estamos preparados para conversar un rato sobre militancias con Manuel Simpson. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas Manuel. Tardes. Bueno, que podés adelantarle, si querés, a la audiencia un poco por qué te ubicamos a vos en el mundo de la militancia. Lo cierto es que vos venís con un color verde que tiene que ver con el cooperativismo y lo propio indicado de estas entrevistas, de estos encuentros, estas charlas, Manuel, es que preguntemos cómo fue que te acercaste a la militancia cooperativista, cómo fue que o te saltó al cuello, qué es lo que pasó que te hizo involucrarte de alguna manera que terminó siendo una militancia. Bueno, antes que nada, el color verde y el color celeste, ¿no? Porque mi corazoncito está en la lista celeste de la CPE. Siempre, digamos, mi vida en el cooperativismo se surgió en la lista celeste. Fue a través de la celeste, claro. Exactamente, sí. Bueno, no, yo desde chico en mi familia y todo siempre una participación política en general. Tuve la suerte de estar vinculado siempre en ámbitos de la política y también del cooperativismo. Entonces, bueno, en un momento me tocó por suerte entrar en contacto con gente de la CPE que me invitó a participar. Así nomás te metiste como tirándote de cabeza, pero ya había también entonces, venía de la familia, había como una predisposición, había como un cierto involucramiento en la casa, en el hogar, en temas que tenían que ver con la realidad y que tenían que ver con el ser político. Y de esa percepción que vos fuiste teniendo desde chico, Manuel, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿O qué te sobresalía, digamos? Porque hay muchas aristas, digo, del ser político y sobre todo en el interior de una familia, ¿no? Sí, en realidad, por eso te decía, se ha dado naturalmente porque mi familia, digamos, es de lo cotidiano, es la participación política, siempre lo fue. Mi madre, mi padre y familiares, ancestros también. Así que bueno, también mi vínculo con la cooperativa tuvo que ver mucho con la participación de un tío mío en la lista celeste desde siempre. Éramos muy amigos de la familia de Antonio Oscara, y siempre estuvimos vinculados con él. Mi familia tiene una relación con su familia. Así que siempre cerca del ambiente político y cooperativista también, ¿no? Claro. Primero de una forma más que nada hijo de un amigo, cuando uno es chico, bueno, se generó esa curiosidad, mis hermanos y yo, con el tema de tanta reunión y tanta cuestión política, de ir formándose casi cotidianamente y naturalmente. Después me tocó, por suerte, yo estuve un tiempo en Buenos Aires estudiando y siempre, bueno, en mi vínculo con Antonio, como te decía, él me mencionaba que quería que participe. Ya a mi regreso, lamentablemente fallecido Antonio, tuve contacto con Oscar Nocetti, que él también me invitó, sabía de mí, yo soy dueño de tecnología, entonces venían varios proyectos tecnológicos en la cooperativa y bueno, un aporte que podía hacer era acompañar el proceso y me gustó la idea, así que tuve la posibilidad que me dieron y muy contento con eso y de a poquito uno se va enamorando. Esa es la palabra, por lo menos a mí me pasó y creo que mis compañeros también, en la cooperativa uno se va involucrando, casi que deja la vida ahí en el sentido de que pasa a ser prioridad uno, digamos, la demanda de tiempo es muy alta, entonces uno empieza a ponerlo, ¿no? En prioridad respecto del día a día y bueno, a veces uno hasta descuida otras cuestiones, pero es tan atrapante y tan para uno que tiene, que se ha formado en conciencia social, en participar de colectivos, y bueno, nada, se va dando y uno se genera ese compromiso. Definitivamente, Manuel, también te has encontrado con algo, con qué sentirte identificado en este mundo del cooperativismo, sobre todo porque además la cooperativa, nuestra empresa solidaria, como a mí también me gusta decir, es un ejemplo de no solo de funcionamiento, sino también de interés humano. Definitivamente es muy comprensible también esto de que se te haya ido sucediendo en el transcurso de tu militancia ahí, un amor creciente por este involucramiento y por los objetivos del cooperativismo. ¿Cómo ves el mundo exterior, digamos, el mundo donde las empresas son empresas nada más, el trato cotidiano de las empresas con los empleados, las personas que por ahí van quedando un poco al borde de la sociedad, en este sistema capitalista que se vuelve bastante brutal si uno se descuida, y el trabajo que por ahí la sociedad va dejando pendiente, porque trabajos solidarios hay para elegir, Manuel? Sí, en realidad yo creo que uno de los aspectos más atrapantes y apasionantes es el mix que se genera, ¿no? Porque uno tiene a lo mejor una responsabilidad, digamos, con los asociados, pero también tiene una responsabilidad, digamos, desde lo administrativo, si se quiere, o la parte de que la cooperativa tiene que funcionar, ¿no? Y la otra parte es lo social. Yo creo que por lo menos puedo destacar que la participación social de la CPE es fundamental y es una prioridad entre quienes participamos y colaboramos. Yo creo que es el aspecto que el cooperativismo no debe olvidar y no debe descuidar. Las cooperativas, sobre todo en La Pampa y en otras provincias también, digamos, la experiencia nuestra es aquí. Es fundamental para el desarrollo de la sociedad y para el apoyo, ¿no? En épocas de crisis, sobre todo, y por supuesto siempre presente en brindar servicios y mejorar la calidad de vida de la gente. Hay también una situación que ha cambiado en la Argentina en los últimos años, digo porque venía la Argentina bajo un signo político, veníamos viendo, digamos, cómo había un crecimiento en algunos sectores, paulatino si se quiere, pero también vigoroso, y un acomodarse de la cosa social, que de alguna manera se las arreglaba para contener y para ceder derechos. ¿Cómo viste esta última parte, estos últimos 3 años y pico, después del cambio político que hubo, del signo político? Y bueno, digamos, desde lo personal y desde lo que uno puede ver, es claro que ha habido un retroceso importantísimo en lo que son los derechos las cuestiones sociales. Se prioriza hoy a cosas que en otros tiempos a lo mejor habían menguado un poco, que es el capital, esta cuestión de la voracidad ya casi demencial, ¿no? Por el acumulamiento de dinero y olvidarse y dejar de lado con una sensibilidad social nula, ¿no? No importar la realidad de las personas y todo circunscribirlo a una planilla y a números que tienen que cerrar. Claro. Nosotros, como digamos, a mí, como me ha tocado estar por ahí en estos últimos años, uno ve que cómo la situación social ha empeorado, el aumento de los servicios, la dificultad de la gente con la inflación y con la pérdida de poder adquisitivo hace que las realidades que uno ve, estando en contacto con la gente justamente por brindar los servicios, realmente ha habido un gran retroceso. Es más que lamentable, pero además por ahí hay gente a la que se le escapa esto de la visión y por eso hay que mencionarlo, aunque sea la pasada. Quizás algún día, Manuel, podamos hablar en profundidad cuando esta situación se haya revertido, porque seguramente vamos a conseguir que se revierta. Vamos a poder hablar del trabajo silencioso que está realizando la cooperativa y que muchas y muchos tenemos conocimiento, estamos al tanto, el trabajo social silencioso que está haciendo la cooperativa y que es de contención fundamentalmente. Ahora bien, la cooperativa también se ha mostrado como una empresa con una capacidad superadora que deja boquiabiertos a muchos de afuera. Por ahí el pampeano, la pampeana están acostumbrados a que la cooperativa se haya ido haciendo cargo de esto, de aquello, o ha naturalizado, claro, porque uno nació con el servicio eléctrico brindado por la cooperativa, con el servicio fúnebre de la cooperativa que ofrece a todas sus asociadas y asociados, y con tantas otras que podríamos mencionar, Manuel, pero lo cierto es que la cooperativa no deja de involucrarse en lo social y siempre es para mejor. ¿Qué, o por lo menos esa es mi opinión, mi manera de verlo? ¿Qué es esto que se viene ahora y de lo que ya empezaron a hablar nuestros diputados provinciales que la involucra tanto a la cooperativa y que tiene que ver con una empresa provincial de telecomunicaciones que nos genera muchísimo entusiasmo? ¿Cómo lo ves vos y cuáles son las características de Empatel? Sí, primero que nada, con tu primer reflexión en cuanto a que uno está acostumbrado, los ciudadanos por ahí de la provincia están acostumbrados a los beneficios del cooperativismo, casi es algo natural. Uno que le ha tocado salir a otros lugares representando al cooperativismo ha podido ver realmente la valoración que se le da a la provincia y a la CPE en particular por su proceso y por su situación actual y por su proceso histórico de siempre estar en la lucha por acceder y tener igualdad de condiciones para brindar servicios y en lo social también, por supuesto, realmente es sorprendente. Es una de las cosas que a mí me han sorprendido saber que la cooperativa es reconocida incluso afuera también, ¿no? Y respecto a lo de Empatel, bueno, la cooperativa hace años que está atrás de la lucha de los servicios de telecomunicación, sabido. Ya antes de la pelea por la televisión, lo fue por internet y por el teléfono fijo, y la idea nuestra siempre fue ir por las comunicaciones móviles. Ahora, por suerte, la provincia ha tomado como bandera la posibilidad de acceder a la frecuencia y poder brindar un servicio a través de una empresa provincial, y cómo no nosotros, que siempre estuvimos con ese objetivo, no íbamos a acompañar. Nosotros lo vemos como algo muy bueno, que creemos que va a venir en beneficio de todos los pampeanos y esperemos que esto prolifere, ¿cierto? Porque hay algunos factores que no dependen ya tanto ni del cooperativismo ni de las provincias. Definitivamente, sumamente importante, por lo menos nos parece a nosotros, ¿no? Esto es en muchos otros lugares del país, Manuel, impensable, la verdad es esa, y bueno, ojalá que también el proyecto de ley y el trabajo del Poder Legislativo esté a la altura de las circunstancias, porque va a ser una muy, muy buena, y sobre todo además teniendo en cuenta la intención desde hace años, como vos relatabas, de la cooperativa de sus este, de sus impulsores e impulsoras este, de llegar a tener el servicio de telefonía móvil, ahora por supuesto entremezclándose con tantos otros que incluyen a los servicios que ya viene brindando la cooperativa. La cooperativa que no deja de ser un ejemplo, incluso a través de su canal de televisión, con quien, o sea, del que ya hablaré en alguna oportunidad, vamos a conseguir seguramente la palabra de alguna o de algún involucrado en ese semejante compromiso, ¿no? Porque verdaderamente no ha sido nada más un proyecto este, o una pequeña intención de llevar adelante. No, es verdaderamente muy serio y este, de esa manera lo vemos periódicamente. Manuel, ahora, este, ¿vos crees que la facilidad esta de que el hecho de que la provincia esté involucrándose este, va a generar alguna facilidad o puede generar, por el contrario, mayores dificultades? No, por supuesto que no es lo mismo este, cuando este, sobre, con un objetivo y un proyecto se tira del carro este, más de uno, ¿no? La provincia es un estado, tiene su autonomía y tiene su poder de, digamos, o su presencia en el ámbito nacional, por lo que yo veo que este, es muy importante, me parece y creo que es así concretamente, que la provincia manifieste y plantee a nivel nacional con un poder mucho mayor a lo que por ahí el cooperativismo este, puede alcanzar. Este, así que creo que suma y mucho, más aún que observo que no hay aquí una bandera política atrás de este proyecto, sino que ya hay antecedentes incluso de otros partidos, de otros miembros del poder legislativo que han expresado su interés por este proyecto e incluso en algún momento se han elaborado otros. Entonces, como hay, este, digamos ahí, más allá de los criterios y las particularidades de cada partido político, hay un consenso en avanzar sobre este proyecto, ¿no? Entonces eso le da muchísima legitimidad y muchísimo poder, o más poder que si fuera un impulsado por un solo partido. Ahí está, esa es también la certeza que queremos tener todas y todos los que estamos al corriente del trabajo periódico que hace nuestra empresa cooperativa, nuestra empresa solidaria y que esperamos que por supuesto fructifique también su protagonismo en este proyecto de ley que está involucrando a todas las fuerzas políticas de la provincia. Manuel, se nos fueron pasando los minutos, la charla es sumamente entretenida y por supuesto ya más que agradecerte nada más, te queremos convidar a que vuelvas a aparecer, es una especie de condena en realidad más que un convite, que vuelvas a aparecer por acá, por la siesta que nos fue, cuando más adelante, esta misma temporada 2019, te convoquemos para seguir hablando, no solo por ahí del proyecto de la Empatel o del trabajo cooperativo, sino también de otras aristas que tiene la vida política y que tiene que ver con todas las pampeanas y los pampeanos. Por ahora te estamos sumamente agradecidos, Manuel, y por supuesto tenés el micrófono a disposición para enviar un mensaje, redondear, mandar saludos, lo que se te ocurra o que te parezca que nos haya quedado fuera del tintero. Bueno, a disposición cuando necesiten, con gusto participaré si ustedes me convocan. Algo que me gustaría destacar, porque uno habla de la cooperativa y habla por ahí un poquito de mi experiencia porque se me convocó, pero tengo que destacar que todos los que trabajan en la cooperativa hacen posible que funcione como funciona. Yo estoy orgulloso de estar en el lugar que me toca porque estoy con compañeros que realmente son especiales, son gente honesta, gente de trabajo. No hablo solo del Consejo de Administración, hablo de gente del cuerpo delegado, hablo de los gerentes y de los empleados, todos tiran siempre para el mismo lado y tratamos de convivir en armonía y estas cuestiones que la cooperativa se ve, de que brinda los servicios de una manera, buenos servicios, siempre responsable en esos aspectos y en lo social, tiene que ver también con toda una definición de la gente que participa, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, creo que debo destacar eso. Y por supuesto agradecer a quienes me han dado la oportunidad de hacer lo que hoy hago y mandarles un saludo a toda la audiencia. Perfecto, perfecto. Bueno, Manuel, muchísimas gracias de nuevo y bueno, ya te reitero, esperamos contar con vos más adelante, ¿eh? Bueno, Te muchas comprometemos, te gracias. dejamos agendado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hasta Manuel. luego. Hasta luego. Ahí estábamos hablando de militancias en nuestro espacio Bombos.